curioso que quiere verme en el piso. Le doy noticia una vez más que aquí estoy yo. Y el que quiera controlarme el destino, mi destino lo controla solo Dios. Tumba ya esa sonrisa y no pretendas más que te conozco. Oye, bien la noticia, que yo te traigo pa' que lo escuches tú. Oye.